su pueblo un día hace tiempo ya, pensando volver. Llevaba una maleta vieja y en el corazón toda su niñez. Igual que una ave viajera, ella tuvo que emigrar, buscando una vida nueva, extranjera. Llegó a un país lejano que le dio calor y por venir. Se enamoró de un muchacho que le dio su amor y fue feliz. Pero al pensar en su tierra siente ganas de llorar y quiere volver a ella, extranjera. Extranjera, extranjera, aún te grita el corazón cuando suena una guitarra o alguien canta una canción de tu país. No lo puedes evitar, extranjera. Llegaron los hijos y hubo que luchar y hacerlos crecer. Y así pasaron los años sin dejarla ya poder volver. Pero va al mar y aunque calla, su alma vuelve a recordar cuando era niña en su playa, extranjera. Extranjera, extranjera, aún te sientes en la piel cuando te hablan de la tierra que una vez te vio nacer. Lejos de aquí, no lo puedes evitar, extranjera. Extranjera, extranjera, aún te grita el corazón cuando suena una guitarra o alguien canta una canción de tu país. No lo puedes evitar, extranjera. Se fue de su pueblo un día hace tiempo ya, pensando volver.